¡Salud, la barra! ¿Cómo los trata esta avanzadilla de la primavera que ya nos envía los primeros rayos? Una alegría dejar el invierno atrás, si es que efectivamente el invierno queda atrás. Toda la semana pasada lloviendo, con frío, déjenme de hinchar. Yo soy un tipo de clima cálido, lo he descubierto hace poco, pero definitivamente me anoto, no hay nada que hacerle. Aquí comienza Requiem por un sueño, programa número 23, el programa de la revista Requiem en internet, por la heavymetalradio.com.ar, ya saben, la radio cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Así es, señoras y señores, aquí va lo nuevo de Overkill. Por supuesto, no lo vas a conseguir por ahí, pero si estás escuchando Requiem por un sueño, capaz que tenés oportunidad de escuchar un tema que se llama Devils in the Mist en 5, 4, 3, 2, 1... We'll be right back. Atención, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. Y así es, mi viejo, abrimos con todo, ¿eh? Ya tomamos la tónica de abrir con todo. Overkill, cuántos años en ruta, un disco más, siempre bienvenido. Immortalis el nombre, por si no lo agarraste. Y aquí estamos esperando a la Némesis del Metal. Hoy me dejaron solo también, no está Paola tampoco. Pero igualmente voy a estar atendiendo yo tranquilamente el puestito, aquí delante de la computadora con el Messenger. Ya saben, si quieren conectarse a nuestro Messenger, que los agreguemos, es radio.requiem@hotmail.com. Y en el caso de que vayan a la página de la radio, también tienen el Heavy Metal 2006, es hmradio2006@hotmail.com.ar. No, hotmail.com, ahí está. hmradio2006@hotmail.com. Estoy peor que el viejo de la propaganda, no hay nada que hacerle. Señoras y señores, para continuar con todo en este arranque, vamos con otra novedad. Ministry, una banda muy discutida, algunos decían cuando salieron, no, pero estos tipos hacen metal industrial, tal cosa es imposible. Mirá, yo no conozco muchas bandas que sean tan pesadas como Ministry. Y si es pesado, yo la anoto en la lista, venga de donde venga. Y los Ministries con The Last Sucker, el último álbum, han vuelto a lo mejorcito, a lo que mejor saben hacer. Al Jürgensen y compañía. Fíjate qué tanto que en este último disco hasta se mandan un cover de los Doors. ¿Qué cover? Roadhouse Blues. Esos son covers. Fíjate cómo lo hacen estos pibes. No lo compares con el original. Concentrate nada más en el material. Ministry. I'll tell you this, man. All I wanna do is have my kicks before this whole shithouse goes up in flames. Yeah, keep your eyes on the road. Cristo, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Disco Instinto. Mientras esperamos el té de las 6 de la tarde, que así es como lo denominamos, no vamos a ser británicos para nada en este tema, vamos con lo que sigue, amigos. Antes que nada, quería mandarle saludos a Carrie y al señor Pablo Raimondi, que los vi el otro día en la fiesta gótica de Kreuzhalle. Un saludo grande. Gente acá de la radio y todo. Bueno, esperamos a la Némesis del Metal para hacer los anuncios, los avisitos y todo. Pero mientras tanto vamos calentando el ambiente. Yo estoy comiendo algunos bizcochitos, así que me quedó la boca pastosa y no puedo pronunciar nada, perdón. Tepuy, una banda de Caracas, Venezuela, formada por Jorge Cristo y Jackson Zambrano. Dice, a finales del 2003, aunque se formaron, que no es hasta el 2006 donde superaron la etapa de ser un proyecto y conformar banda, son Jackson Zambrano en guitarra, Jorge Cristo en voz y percusión, Jean Carlos Corredor en guitarra, Alexander Guerrero en bajo, Jaco Hernández en teclado y José Valenotti en la batería. El estilo de la banda es muy variado, dice... metal fusionando levemente con algunos ritmos afrovenezolanos como el San Millán Culo de Puya, entre otros. Acá me agarraron, no sé ni de qué estamos hablando. Nuestro nombre proviene de los indios Pemón, cuyo significado es montaña, ahí lo tenés. Llamando así a los gigantescos yacimientos rocosos de topes planos, solo existentes en su zona. Ahora ya sabéis lo que es un tepuy. ¿Viste qué bueno? En estos momentos acaban de terminar la preproducción del disco donde está el tema El Poder del Fuego, que es lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué me contás? Bueno, sonando. Esto, por supuesto, la gente de Tepuy lo mandó a nuestra casilla de radio.requiem@gmail.com, que es donde podés enviar el material que quieras para que lo pasemos en el programa. Radio.requiem@gmail.com. Escuchamos a Tepuy y El Poder del Fuego. Ahora mismo ciego, despertó, levanta. Estrella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas, El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Copac, Diego Abrego, Viper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Dark. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguila en las troquerías más importantes del país, en los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visita nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Se acabaron las excusas, señoras y señores. Acá está la Némesis del Metal y también la revista Requiem en la calle. ¿Cómo le va? Bien, dos cosas contradictorias. Diga, ¿qué? Digo, yo soy la revista Requiem, que es todo metal. Ah, es verdad, y usted es todo lo que el metal no es. Así es. Muy elegante, sofisticado, culto, inteligente. No, no, no creo que nada todo de eso. No creo que usted sea nada de eso. Por supuesto. Claro, creo que muchas de esas cosas las tiene el metal, pero no creo que usted cuente con esas virtudes. No. Bueno, no importa. Sea como sea, aquí está la última Requiem. Ozzy Osbourne en la portada. En un gesto que acá el caballero Warren señala con mucho tino, que es que justamente es una foto tristona de Ozzy. Ajá. Parece un Ozzy gótico. Un Ozzy reflexivo. Sí, por cierto. Pero igualmente una magnífica foto de tapa. Por supuesto, las notas a Jericó, a Lacrimosa, After Forever, Gotthard, que nuestro amigo Javier Isurieta insiste en colocar. Él hubiera querido que fuera la tapa, de hecho. Gotthard, sí, tal cual. Viper, tiene usted por aquí. ¿Qué más le puedo ofrecer? Lethal, 2112, Dak, Serpentor. Mire, montones de cosas. Y ustedes ya habrán escuchado en la publicidad los lugares y los puntos de venta. ¿Sí? Así que los mismos que hemos venido diciendo. Sí, hoy nos vamos a privar de hacer un detallado raconto de los lugares, pero igualmente ahí estamos, continuando con la historia. La gente, mira, que aquí el propio Javier Isurieta, conectado por mail, afirma, perdiendo toda compostura, me cago. Ajá. Inteligente, pone con una larga hilera de signos de interrogación. Así es. Bueno, pero hay otros acá, por ejemplo, Fabio nos dice: hola, ¿te pasás un tema? Sí, si querés sugerir un tema, estamos abiertos. No los pasamos hoy mismo, pero para la próxima semana no hay problema. ¿Qué más tenemos? Lo tenemos acá Javier, otro Javier, diciendo: buenas tardes, buen programa, me encantan los comentarios. Gracias. No sabemos si estaba sintonizando este u otro, pero le concedemos el crédito, ¿Quién más? ¿Quién anda por ahí? Dice Alejandro. Por el momento voy a estar yo tipeando mientras no haya otra opción. Ajá. Pero los que estamos aquí hoy, el caballero Warren en los controles, el caballero Zoyberg en los comentarios generales y un servidor, César Fuentes Rodríguez, haciendo lo que se pueda. Bien. Bueno, vamos con el plato fuerte del día, mi viejo. No, lo mío va más tarde. ¿Lo suyo va más tarde? Claro. Ok. ¿Jazz? No, hoy vamos a marcar un hito en la historia bueno, de la radio. Bueno, está bien. Lo dejamos ahí, vamos a marcar un hito. Miren lo que tengo para ustedes, no lo van a poder creer. Recién cuando le comenté a Warren, tengo tal cosa, me dice: ah, sí, bueno, el disco anterior. No, el disco que viene. Porque si vos estás escuchando del otro lado Requiem por un sueño, vas a tener acceso a una novedad absoluta, a un anticipo absoluto, de hecho. A ver. Esto que van a escuchar ahora, señoras y señores, se llama, o es parte de un disco que se llama Gambling with the Devil. Ajá. Es decir, jugando con el diablo, escolaseando con el diablo. Claro. Bueno, Y la banda que hizo y grabó este disco se llama Helloween. Ajá. Que todavía no salió, sale el 31 de octubre, pero la magia de internet te permite tenerlo antes. Bien. Vamos con el tema de apertura de Gambling with the Devil, que se llama, ya le digo, Kill It, Mátalo. Y vas a escuchar una introducción, que no es broma, donde el personaje, que se presupone que es el diablo mismo, uy, qué miedo, el personaje es ni más ni menos que nuestro amigo Biff Byford, el cantante de saxo. Ah, interpreta al diablo. Claro, que tiene una especie de tómbola y hace correr la ruedita y va marcando los clavos. Y en el momento en que se acaba la hilera de clavos, justamente empalma con el ritmo del tema al comenzar. ¿No está bueno? Ajá. Me encanta la idea, el concepto. Si no fuera por los juegos de Sofovich, estaría bueno. Sí, bueno, uno puede olvidarse de Sofovich. Claro. O acaso pensar que Sofovich es el diablo. También. Realmente. Pero en este caso no, es nuestro amigo Biff Byford. Y la canción se llama Kill It. Señoras y señores, si tienen algo con qué grabar esto, aprovechen. Esto es lo nuevo de Helloween, que sale el 31 de octubre próximo. Adelantado aquí en Requiem por un Sueño. Inside. Jueves de 20 a 24 horas. Conduce Vicky. Por Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. Inside. Inside. El nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en Tiempos de Redención. Edita Blackstar. Así es. Los Helloween han vuelto al vértigo, amigos. Un discazo este que se viene de Gambling with the Devil. El anterior, el Keeper of the Seven, lo que quieras, de Legacy, yo realmente no lo disfruté. Este me parece que viene muy bien encaminado. Viene a lo que los fans les gusta. Vértigo, los momentos juguetones de Helloween que no se pierden, mucha onda. Bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿eh? Ajá. Su turno, mi viejo. Bueno, hoy tenemos realmente algo especial porque... Si habitualmente lo que yo traigo no tiene mucho que ver con la temática del programa ni con el espíritu de la radio, hoy menos que nunca. Usted sabe que yo le creo menos que a Sovich. Claro, ¿no? Claro. Bueno. Por primera vez en la Heavy, creo que por única vez, a en ver. La Heavy Metal, Heavy Metal Radio, sí, sí. Va a estar Dean Martin. Yo me voy a ir, discúlpenme. Dean Martin en la Heavy Metal Radio, pero no cualquier grabación. No, ya me imagino. Pues esto tiene un poco... preparado y todo el espíritu ese de las grabaciones de The King que trajimos en alguna ocasión. Yo antes que nada, porque como nos enfrentamos a una audiencia que en una porción importante de ella seguramente no sabe quién es Dean Martin. No cree. No, no, sí. Créame, hay gente que puede no saber. Puede ser. Dean Martin, si ustedes lo ponen en perspectiva, fue ese gran amigote de Frank Sinatra. Ajá. Que en los años 50, 60, formó parte del llamado Rat Pack. Exacto. Es decir, junto con Sammy Davis Jr., un negro bajito y genial que hacía todo tipo de manifestaciones. Y en parte también Peter Lawford. Peter Lawford estaba. Que fue pariente de los Kennedy. Ajá. En algún momento. Sí, sí. Formaban algo así como una pandilla terrible de tipos ricos y reconocidos de la escena de Hollywood. Y jodones, claro, ¿no? Luego el tiempo pasó y ya fueron ricos, reconocidos, pero fueron más viejos, claro. Y no tan jodones. Pero igualmente Dean Martin se caracterizaba por tener una voz muy particular de crooner. Ajá. Y además porque siempre lo identificaban con la bebida. Es cierto. Era como el borracho oficial del grupo. Pero en realidad en la vida real no era tanto. No era un choborra permanente, ni mucho menos. Jugó más bien con el personaje mientras... Exacto. Bueno, a lo demás se lo dejo a usted. Bueno, los milagros de la tecnología... Sí. ...permiten últimamente que se pueda poner a una figura del pasado ya fallecida... Uh-huh. ...a cantar o tocar con personalidades actuales. Y eso es lo que han preparado en este caso con Dean Martin. A ver... Acompañado en esta ocasión por uno de los grupos más relevantes que ha surgido en toda la escena del Swing Revival. O sea, toda la escena del Swing Revival que viene ocurriendo en Estados Unidos ya prácticamente desde hace 10 años, que marcó un resurgimiento de toda la movida jazzística, pero para gente joven y con otra perspectiva, con músicos jóvenes. ¿Qué habla de Brian Setzer Orquesta? No, Big Band Voodoo Daddy. Big Bad Voodoo Daddy, okay. Big Bad Voodoo Daddy es uno de los grupos de la movida. Sí. Y forma parte la canción que vamos a escuchar de un tributo a Dean Martin cantado por Dean Martin. O sea, lo único que han hecho es prepararle algunas voces para que lo acompañen y grabar en cada caso, ya sea con bandas como Big Bad Voodoo Daddy o con Big Bands reales preparadas para la ocasión. Sepa disculpar mi... No sé cómo llamarle, ni encono ante esta situación, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto con el metal? Nada, por eso. Ah, ok. Justamente nunca tan alejado, y nunca tan divertido. Nuestro amigo Javier Isurieta, que evidentemente está lanzando rayos y truenos por el Messenger, se debe estar preguntando lo mismo que yo. No, de hecho se lo pregunta. Claro. Maten a Choren de una vez, dice. Pregunta, ¿y Jerry Lee Lewis para cuándo? No, Jerry Lewis. Ah, Jerry Lewis. Era el gran partner de Dean Martin. Exacto. Okay, de acuerdo. En las películas de Jerry Lewis, su compañero de fórmula, en una suerte de Abbott y Costello más sofisticado, era Dean Martin. Sí, más sofisticado porque en realidad era el lindo y el feo, ¿no? Claro. Dean Martin hacía del lindo y él hacía del feo, esa era la gracia, ¿no? Bueno, la cuestión es que yo estaba hoy pensando, reflexionando, sí. y decía, ¿llegará el día en que cosas por el estilo se utilicen para revivir a músicos del metal muertos? Seguramente. Por ejemplo, el día de mañana, nuestros hijos vean que hay una edición en la calle donde pibes de 15 o 20 años tocan con Ozzy 15 años después de muerto. O sea, esto es una consecuencia directa del paso del tiempo y del avance de la tecnología. Sí, parafraseando a Fox Mulder en los archivos secretos X, el futuro está ahí fuera. O sea, que en cualquier momento alguien lo va a hacer. Y me temo que estamos tirando una idea que deberíamos guardar y hacer nosotros mismos. Exacto. Pero bueno, a medida que se nos vayan yendo los ídolos, los íconos del metal, seguramente lo que ahora ustedes van a criticar duramente, el día de mañana será una práctica común. Bueno. Veremos a bandas metálicas grabando discos y haciendo que los cante Lemmy, por ejemplo, 20 años después de haber fallecido. Yo tengo la sospecha de que lo que la gente va a criticar duramente es lo mismo que criticamos nosotros, que es sus intervenciones. No, no, esto es espectacular. El disco se llama Forever Cool. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Y era realmente una manera muy clara de describir a Dean Martin. El tema se llama Let's Get Some Action. Bueno. Dean Martin en la Heavy Metal Radio. Si alguna vez pensaron que esto iba a ocurrir, bueno, hoy es el día. Yo me voy a tomar un descanso, un descanso de hecho de una semana completa, pero bueno. ¡Ahí va! And now, ladies and gentlemen, the star of our show, direct from the bar, Dean Martin. Gal is like a racehorse, I play her to win. But if I should lose her, another may come in. Oh, love can be like heaven, love can be a joke. But it's worth a gamble, so here I go for broke. Who's got the action? Who'd take a chance on love? Who's got a kiss for me? Give me one and you get back three. Who's got the action? Just lay it on the line and I'll bet you 10-1 you'll be mine. Now once I had a filly, I ain't seen her since. Some can't go the distance, they're only good in sprints. Oh, sweethearts stay together when it's fair and warm. But in stormy weather, they don't run to form. Who's got the action? Who'll take a chance on love? Who's got a kiss for me? Give me one and you get back three. Who's got the action? Just lay it on the line and I'll bet you 10-1 you'll be mine. Favored or a long shot, I'll play either way. Need a winner, and this could be the day. When I won my parlay, I'll be set for life. I'll take all that money and gamble on my wife. Who's got the action? Who'll take a chance on love? Who's got a kiss for me? Give me one and get back three. Who's got the action? Just lay it on the line, I'll bet you 10-1. Bet you 10-1. Bet you 10-1. You will be mine. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Pusimos una propaganda para atenuar un poco el impacto y de los proyectiles que, hay, que nos van a tirar, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Muy bonito esto que trajo. Un detalle, ¿eh? Los pibes de Big Bad Voodoo Daddy vienen de la escena del hardcore. No, no me extraña eso. Me parece que tiene... Eso es lo que yo llamo progresar en la vida. No, más que nada me parece que no está muy lejos, porque la idea esa de jugar un poco con las cosas, con el punk siempre tuvo afinidad, pero... Ajá. Y ya que decía Javier, ¿para cuándo Jerry Lewis? Jerry Lewis grabó discos, ¿eh? O sea que no es tan descabellado. El otro día vi una lista, boludeando por internet, una lista de los actores que uno ni se imaginaría que grabaron discos en serio. Sí. Impresionante, ¿eh? Por ejemplo, el que sacó dos discos cantando jazz es como Tony Perkins. Sí. Es Anthony Perkins, el de Psicosis. ¿Ah, sí? Dos discos de jazz. No me lo imagino al pibe de Psicosis haciendo dos jazz encima. Más muy melódicos, muy... Claro, daría para el chiste fácil. Tony Perkins, este disco te mata. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa sobre los artistas que cantaron en bandas de metal? Ajá. Que participaron de los artistas del género de terror, caso Christopher Lee o exacto, caso Vincent Price, etcétera, que cantaron en disco de metal? ¿Cómo que es que a nadie se le ocurrió meter a Anthony Perkins? Sí. La verdad que era una buena opción, ¿eh? El de Psicosis para mayores referencias. Exacto. Es bueno. Acá Javier dice, no podemos matarte a vos para que después cantes con orcas. No. Se refiere no, a usted. No. Claro, claro, no. Claro, no, pero no es una mala idea. Le voy a decir a los chicos de Orcas que si en algún momento no quieren utilizar la voz de Zoidberg acá para un tema de ellos. Ajá. Estaría bueno eso. Hay gente que se nos sigue comunicando. Y dice, ¿qué pasó? ¿Cerró la radio? Claro, no, sí. Dice Ezequiel Birman, por ejemplo, dice, hola muchachos, un placer escucharlos de nuevo. Hola, che, ¿cómo anda todo? Dice por acá... ¿Cómo se llama este oyente? Ezequiel Birman. ¡Birman! Yo también tenía un Birman, pero de verdad en la secundaria. Yo en la escuela de periodismo. Bien. Dice Carla, me gustaba cómo cantaba Sammy Davis Jr. Exacto, ¿eh? Tenía una muy linda voz. Sammy Davis Jr. era una masa, el pibe. Que ese sí tiene montones de cosas grabadas sí, y muy buenas. Sí, sí, sí. Claro, totalmente. Dice acá Necrolas desde Cuenca, Ecuador, si podemos pasar algún material de Lizzie Borden. Es una gran idea, ¿eh? Lo vamos a implementar en cuanto sea posible. Esto. Después seguimos con el Messenger, acuérdense, radio.requiem@hotmail.com. Ajá. Pero ahora nos vamos a dedicar a otra cosa. ¿Se acuerda que la vez pasada estuvimos hablando de los nombres? Sí. Bueno, salió otro artículo en el diario, pero este es sobre nombres que se pueden poner en la Argentina. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, mire, estos yo no los escuché en la vida, ¿eh? Breña, Nanda por Fernanda, me imagino que debe ser, Diano, este espero que sea por Paul Diano y no por un tipo que... Claro. Pensó en ponerle, como la madre llama Diana, le vamos a poner Diano, por lo mataron. No, pobre. Querían una nena que se iba a llamar Diana y salió un pibe. Claro, eso es un horror. Eso antes era muy común. De ahí vienen cosas como Sandro. Ajá. Y ese tipo de nombres, bueno, raros. Y el peor de todo es Maradona. La nena, como no le podía poner Diego, ajá, pensaban que iba a ser varón. Al final fue nena, entonces le puso Maradona, dos nombres. Está bien. Simpático. Bueno, no sé. No sé si nos cabe juzgarlo, pero qué sé yo. ¡Cabeza! Terrible, mi amigo, esto. Bueno. Otro que se llama Chevy, como el coche. Bueno, Chevy sí. Chase, sí. El actor Chevy Chase, sí. Tenía en la primera temporada de Saturday Night Live, ajá, iba siempre a los ensayos, porque recién lo empezaban a conocer, los asistentes y toda la gente que trabajaba en el programa, sí. Iba con una remera que decía, yes, is my real name. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, o sea, como para que no le preguntaran más lo mismo. Bueno, pero no te lo pusieron por Chevro, me imagino. Pero Chevy Chase, persecución en Chevy. Sí, está bien. Evidentemente sí, es... Me llamaba Chase de apellido. Hay un nombre que se le da, yo lo voy a averiguar en cuanto pueda, lo prometo. Pero ciertos nombres, que el nombre y el apellido combinan con un sentido diferente, ajá, eso tiene un nombre. Es una figura retórica. Ajá. Bueno, por ejemplo, uno clásico es Plácido Domingo. Claro. O sea, el tipo que se llamaba, no sé cómo se llamaría el padre de Plácido Domingo, se llamaría, por ejemplo, Guacho Domingo. Claro. Pero evidentemente tuvo que haberlo pensado. Del mismo modo que cuando yo le conté que una vuelta un figurinista de los que aparecían en la película Un Lugar en el Mundo, que está Federico Lupi, José Sacristán y qué sé yo, van pasando los créditos y leo que se llama Modesto Diminuto. No podés. Claro. No podés hacerle eso a un hijo. O si te llamás, por ejemplo, Clara Luna. Sí. Bueno, efectivamente eso es un recurso determinado. Este que usted me dice de Chevy Chase no lo había pensado, pero es bueno. También se llama Chevy Chase en el documento. Claro, bueno, está bien. La otra vez comentábamos el caso de el amigo del Capitán del Espacio que se llamaba Manguera de apellido. Claro. Con lo cual no es un problema llamarse, por ejemplo, Diego Manguera, es un apellido común. Pero ¿qué pasa si tu hermana se llama Lucila? Claro. Ahí viene el problema, claro. Acá en el artículo dice, por ejemplo, en México una pareja que se conoció por internet bautizó a su hijo como Yahoo. Es como fuerte, ¿viste? Después acá dan otros ejemplos de cosas que están aprobadas para colmo. O sea, es un bajón, es medio un bajón llamarse como un actor conocido, ¿no? Pero llamarse, por ejemplo, Shakira o Luba, esta Luba debe ser de Operación Triunfo, por lo que me ponen acá. Sí, por la emperatriz, que en inglés tiene un significado completamente distinto. Es cierto. ¿No? Y nada halagüeño, por cierto. Ara por Araceli González. Salma por Salma Hayek, ese no es un nombre. No está mal. Sí, no está mal, y además, si con eso pensás en Salma Hayek, está bárbaro. Diogo, ahí no sé, Fantino, Coren, Yosemir, claro, Sancho. Bueno, Sancho no estaría mal. Sancho era un nombre. Claro, sí. Lo fue durante muchos años. De hecho, Sánchez significa hijo de Sancho. Claro. Y además está Sancho Panza como referente. Y había un Sancho de una serie también, ¿se acuerda? No, y hay un actor español, pero no me acuerdo. Sancho Gracia, que protagonizaba Curro Jiménez. Uh-huh. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Dice, en los estratos más bajos son usuales los pedidos de préstamos al primer mundo, que así, por ejemplo, proliferan los Brian Pérez, las Michelle Gómez o los Jonathan García. Uh-huh. Eso es verdad, en las clases más bajas normalmente se utilizan más los préstamos del inglés para estos nombres y demás. ¿Qué más? ¿Dónde está? No, me perdí, sepan disculpar. Dice, crece el exotismo a mayor distancia. Y aquí, por ejemplo, están los Juan Carlos Undamelo, Armando Ulla, Dolores Fuertes y Mónica Galindo. Ah, Mónica Galindo, ¿entendés? Hacen como un jueguito de... Es un horror. ¿Cómo? Yo no entiendo. ¿Vos realmente no podés luego emprender una acción contra tus viejos que te hicieron esto? Claro, aparte, ¿qué clase de sentido del humor es ese de ponerle Mónica Galindo? Aquí en España atestiguan casos reales de un tal Sandalio Botín Descalzo. A ver, Warren. Sí. Pero acá en Argentina no permitan ponerle el nombre Uno. Uno. Claro, imaginás, Armando Uno. Ah, sí, está. Está bien, está bien. Es okay. Armando, no, Armando ya hay. Armando Esteban Quito. Sí, Armando, pero ese no debe ser real. Quito de apellido. Pero no, puede ser, pero no es real. Esto lo citan como real, como claro, que hay un tal Sandalio Botín Descalzo y un Emiliano Salido del Pozo. Claro, es duro, ¿no? Acá pone, por ejemplo, en Perú casi vale todo. En 1998 se derogó el artículo que fijaba límites a la elección de nombres. Por eso hay un Marx Lenin, que es peruano, un Adolf Hitler. En realidad dijimos que el nombre Hitler solo en Venezuela aparecía 60 veces. Ajá. En el registro. Y este es buenísimo. Una chica que se llama Madeinusa. No, el ingenio popular nunca descansa y a veces estaría bueno que descansara, de hecho, Prepárese para otros de Venezuela que tengo aquí. Yes, I do. ¿Entendés? Sí, yes, I do. ¿Querés casarte conmigo? Yes, I do. Le vamos a poner ese nombre a la nena, entonces. Si es nena, va. Este es horroroso. Usnavi. US Navy. Ah, es terrible, un nave. Superman, Michael Jackson, este es genial. Michael con K, Michael Jackson. Bueno, en cuando la disquería de Jazz Mintons mudó su local a la calle Corrientes, sí, entraron a la galería donde está el cine El Orange. Ajá. Y el tipo que alquilaba el local de al lado, que sí, poco tiempo después se fue, que tenía una agencia de viajes, se llamaba Michael Jackson. Ah, mire usted. Argentino, ¿eh? Bueno. Se llamaba Michael Jackson. Bueno, la banda inglesa, o sea, en inglés es mucho más fácil. Porque la banda inglesa, por ejemplo, Satan, tenía un cantante que se llamaba justamente Michael Jackson y al cual le hicieron chistes toda la vida. Cada reportaje iba un chiste sobre el, claro, el tema con el pan. Un horror. Y hay uno que se llama de nombre el Exotanil en Venezuela. No. ¿Se acuerdan? A este buen hombre le habían ofrecido ir al programa de Tinelli. Ajá. Para hacer la joda de que se iba a presentar Michael Jackson, obviamente. Sí. Tenía que mostrar el documento y no quiso. Pero porque si no, no tenía mucha gracia. Claro, no. Pero no, me habían ofrecido. Yo le conté que en los Campanelli, una vuelta de Carlitos Escaciota, había ido al registro civil y a comprarle un medicamento a la nena y se confundió y le pusieron sulfaminolda de nombre. Pero bueno, un muy buen chiste del señor Gerardo Sofovich, sí, hace muchos años. Porque Gerardo Sofovich tiene cosas... a mí siempre me molestó la repetición de los sketches, pero de vez en cuando invocaba alguna cosa muy buena. ¿Se acuerda de María Rosa Fugazot? Sí. Bueno. Hacía un personaje que creo que estaba en la peluquería de Don Mateo. Ella hacía de policía. Ajá. ¿Se acuerda? No. Bueno, tenía el nombre Policía. Entonces, en un momento dado, se da la cosa y le preguntan... Usted tiene un nombre raro realmente. ¿De dónde lo sacó? Ah, bueno, no, es que mi mamá estaba embarazada de mí, iba en el colectivo y de golpe empezó a tener los dolores de parto y entonces no sabían a quién llamar y llamaron a un policía que estaba en la esquina y entonces el policía fue el que me trajo a mí al mundo, ¿no? El que cortó el cordón umbilical y demás. Entonces mi mamá, como no sabía cómo se llamaba ese hombre, finalmente me puso policía. Ah, se quedan todos, ¿no? Pero... ¿Cómo policía? ¿Por qué no policía? Dice María Rosa Fugazó con esa onda tan Niní Marshall que tenía. Dice, no, policía es para machito. A mí me pusieron policía porque soy hembra. Es muy bueno como chiste. Igual no creo que nadie se llame en el mundo policía. No, para no, que no. Que se pueda poner cualquier cosa. No, creo que ni siquiera Sting se debe llamar polis. Mire usted lo que le digo, haciendo un chiste malo como los suyos. Bueno, vamos a poner un poco de música. Todo este parloteo de los nombres es más que nada para que olvidemos el mal trago de Dean Martin de hace un rato. Vamos con un proyecto que seguramente el caballero Isurieta suscribirá del otro lado del Messenger. Y se trata de Voices of Rock, que hace ya unos cuantos programas que queremos pasarlo y por algún motivo no pudimos hacerlo. Acaban de editar precisamente 2007 este Voices of Rock, que en realidad consiste en una serie de grupos y de bandas que nos prestan sus integrantes para este megaproyecto. Por supuesto, bueno, el proyecto está formado por Chris Lausman de Bonfire y de Jaded Heart, Michael Voss de Mad Max y Casanova y otros instrumentistas, pero acá lo importante son las voces, que son todas voces de AOR básicamente. Ajá. Que es un género siempre muy dejado de lado, pero con seguidores muy pero muy fieles. Ajá. Pocos pero fieles, ¿no? Así. Bueno, por ejemplo, James Christian de House of Lords. Ajá. Jean Beauvoir de Plasmatics y Crown of Thorns, su ruta. ¿Plasmatics? ¿No? Sí. ¿Y Plasmatics era AOR? No, pero Jean Beauvoir era el que formó junto con esta chica Wendy Williams. Había formado Plasmatics y después en un giro absoluto de los acontecimientos se pasó al AOR. Ajá. Con la banda Crown of Thorns. Ajá. Goran Edman, el de Strict Talk, el de Ingrid Malmsteen, sobre todo, lo conocen de ahí. Gary Barden, el de Michael Schenker. Ajá. Harry Hess, de Harem's Karem. Mire qué nombres, ¿eh? O sea, el que conoce de AOR sabe que esta gente es lo más. Mientras tanto, ladra el perro y tenemos que señalarlo. Lo acusamos nuevamente de boicotear este programa. El tema Kill It es para el perro. Claro, totalmente, el que escuchamos de Halloween hace un rato. Tenemos a Robin Beck, a Terry Brock, a Dan Reed de Dan Reed Network, a Steve Overland de FM, que Steve Oberland debe ser uno de esos tipos que participa en cuanto proyecto de muchos músicos haya. Ajá. Se anota en todo. Hay tributos a Maiden, a Saxon, a cualquier cosa, y Steve Oberland de FM está presente. Y para cerrar está Johnny Joely de Hardline y Axel Rudy Pell. Vamos a escuchar el tema que hizo James Christian, el de House of Lords, si le parece a usted, el House of Lords. Hace muchos años vino a la Argentina una extraña gira que se llamaba Voices of Rock, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Estaba Lee Cooper. Estaba Lee Cooper. No, no, no solo eso. Se produjo una de las reuniones en el escenario más bizarras que uno puede imaginar. Si no sabe que en la vida real estos dos personajes son amigos. Ajá. Alice Cooper por un lado y John Anderson de Yes. Sí. No solo eso. Y el cantante de Aja. Estaba el... No, no, no era el cantante de Aja, era el cantante de Spandau Ballet. Sí, de Spandau. Sí, señor. Ballet. Yo lo vi además yo el, lo show. Ver el show. Claro. Pero me acordaba que era. No, no, pop, no. Pero no, me acordaba no era el cantante de Spandau Ballet. Que para colmo estaba en onda crooner, agarró un vasito de whisky, se apoyó sobre el piano y empezó a cantar ahí. Tiene buena voz el pibe, sí. Por más que el material de Spandau Ballet también nunca me haya interesado, el pibe está muy bien. Y había un cuarto que no me acuerdo ahora quién es. No, estaba Alan Parsons. Parsons no cantaba. No, bueno, pero había un cuarto cantando y el cantante de Alan Parsons en ese momento, seguramente, ser, claro. Ser. Bueno, pero el tema de Alice Cooper y John Anderson fue muy especial porque sale John Anderson vestido completamente de blanco, con una ropa bastante etérea por encima. Imagínese, es un gurú el pibe, ¿no? La voz muy fina, muy angelical. A continuación sale Alice Cooper vestido de cuero con una fusta en la mano, de negro, pintado, cantando... bien ronco, y luego en el número final suben al escenario, cantan un par de boludeces y luego cierran con un tema de los Beatles cantando los dos abrazados. Sí, sí, sí. Es una gloria, ¿eh? O sea, el que pueda recordar aquel momento en Obras Sanitarias, el viejo estadio Obras Sanitarias, sabe de qué estoy hablando. Voices of Rock. Voices of Rock, tal cual, igual que este proyecto, ni más ni menos. Vamos a escuchar Voodoo Woman del proyecto Voices of Rock en la voz de James Christian. We'll be right back. Inside. Jueves de 20 a 24 horas. Conduce Vicky. Por Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. Inside, inside. De Redención, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda Ian en Tiempos de Redención. Edita Blackstar. Así es, amigos. Mire, hoy tenía planeado contarles una historia muy interesante sobre guerras en Francia, pero lo voy a dejar. Ajá. Porque con lo de Dean Martin creo que fue suficiente como para... Claro. Para varios programas, de hecho. Buah. Sí. Dean Martin. Sí. ¿No lo estafó después a Jerry Lewis? ¿Dean Martin lo estafó? ¿No hubo un problema económico? Sí, no, terminaron peleados. Terminaron peleados, pero no. Peleados, pero yo sé, es como que hay derechos de películas o cosas medias así que ya que Luis no las puede cobrar o le tuvo que pagar a él. Ajá. ¿Viste esas cosas que...? Porque hasta donde yo tengo 35 años más o menos, miré sí. películas de ese estilo. Uh-huh. Dick Martin es como que se pegó a Jerry Luis que estaba en su buen momento. Sí. Sí. O sea, yo sabía que Dick Martin no era la cara de Corey. No, no, entonces, era cantante. Fue pegando. Claro. Y después terminó siendo esa dupla, como vos decías, del lindo y... Y el feo, sí. La pasaba lo mismo, como... No, no, todo. Yo sé que habían tenido algunos problemas y que están distanciados hace mucho, pero no tenía idea después. Inclusive... Sí, no, Dean Martin, claro que canta bien, no digo que no. Pero claro, el estilo por ahí no es lo más indicado para esta radio, diría yo. Claro. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Algunos de los que se comunicaron al Messenger, ya saben, radio.requiem@hotmail.com. Acá, por ejemplo, el Puma de Boedo dice, ¿qué les pareció lo de Alice Cooper en el Gran Rex? Yo no fui, lamentablemente. No, yo a ese en particular a no ese fui. No, fui a algún otro y lo vi, por ejemplo, en el Monsters y todo, pero a ese en particular no fui. A mí me gusta mucho la onda teatral de Alice. Le tengo un poco de miedo últimamente con esta conversión al cristianismo y eso, pero me imagino que eso no debe haber alterado su show para nada. Ajá. No, digo, va. Pero, ¿no? Y acá Javier dice, buenísimo, Made in USA, y Capitán del Espacio habla de Rosa Espinosa. Ajá. Para sugerir nombre, ¿no? Espere que le digo alguno más. A ver, por ejemplo, acá Ezequiel vino y dice, gran músico Chevy Chase. Sí. ¿Eh? ¿Qué hizo de música? Nada. ¿No? Yo de salvo Fletcher no me acuerdo mucho más de Chevy Chase. No, ¿para qué negar? Después me comentaron que viene Steve Ray. Tiene una película muy poco conocida, Chevy Chase, que es absolutamente brillante. Diga. Que se llama La Policía y los Robinson. La Policía y los Robinson. Y el que hace de policía, o sea, se sospecha de una persona que es narcotraficante y todo, que está alquilando una propiedad así tipo Beverly Hills o algo. Entonces deciden mandar vigilancia permanente las 24 horas a la propiedad de enfrente. Ajá. Que es donde vive Chevy Chase con la familia. Entiendo. Y el policía que mandan a los turnos de noche es Jack Palance. Que ya está, viste, pasado, no quiere saber más nada, sí, amargado de la vida, policía resentido. Quiero haberla visto, pero... Con la particularidad de que Chevy Chase es fanático enfermo de las series policiales. Sí. Entonces, en vez de tomarlo como una pesadilla que se le meta a la policía adentro, está chocho y participa, intenta participar permanentemente y la va cagando cada vez que quieren. Y el malo, el narcotraficante que vive en la casa de enfrente es Robert Davi. Robert Davi, no lo ubico. Bueno, sí, cuando veas cuando la cara... Cuando lo veas, sí, ok. No, yo a Chevy Chase lo recuerdo más que nada por Juego Sucio. Sí, bueno. No, por Goldie Hawn en su mejor momento, una belleza absoluta y como se llama Chevy Chase haciendo de galán que le quedaba rarísimo para colmo. y una comedia muy divertida, muy pero bueno. Eso es todo. Bueno, si pueden pescar alguna vez una película que se llama La policía y los Robinson, es, pero me, cómo me cagué de risa, pero buenísima. Bien. Me comentaron que viene Steve Bay, dice Carla, si yo mal no leo aquí. ¿Saben algo de eso? Sí, para diciembre. Ajá, está... me dijeron que viene Joelin Turner. También está anotado. Ajá. O sea, lo que se postergó es Heaven and Hell. Ah, ¿sí? Sí, ya no es para diciembre, creo que lo pasan para febrero o algo así. Ajá. Después lo confirmamos y lo tiramos. Eso no es problema. Bueno, ¿qué tiene para informar a la gente? Algunos shows que se van a desarrollar en los próximos días o semanas. Lady Macbeth, sí, se presenta en vivo en Maldita Seas, de Avenida Rivadavia 10.728 de Capital, el sábado 22 de septiembre a las 22 horas. La banda de nuestro amigo Astroboy. Así es. Esto va a ser junto a Zona D, que presenta su tributo a Riff, y Cuarto Elemento. Una banda que se llama Lady Macbeth no puede sino sugerir excelencia. Ajá. Con ese nombre no se puede ir mal a ningún lado. ¿Es este sábado? Sí, señor. Este sábado. La entrada sale 5 pesos. Ajá. Pero se debe concurrir con DNI. Sí. Y los menores de 18 años deben ser acompañados por sus padres. Sí. Esto... criterio que no entiendo, pero bueno. Y es todo este criterio del estatuto contravencional que nos pica para abajo. En la última Requiem, si quieren, péguenle una leída a la nota Diego Abrego. Es sobre cuestiones que tienen que ver con el post-Cromañón y la situación contravencional en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Lo van a encontrar más que instructivo, creo yo. Luego, más adelante, el viernes 12 de octubre, sí, en Unione e Benevolenza, Unione e Benevolenza, de Perón 1372, se presentan Cruz Diablo, Narciso, NOD y Birror a partir de las 20:30 horas. ¡Graso! ¡Ti faccio el culo così! Sábado 20 de octubre, Napalm Death, junto a Psyclown, Dragonauta, Cerdo y Coalición, en el Teatro de Rivadavia 7800 de Flores, Capital Federal. Me parece muy bien. Señoras y señores, de los que nos enviaron material para radio.requiem@gmail.com, que es la casilla en la cual recibimos material, entre esas bandas estuvo Control Alt Delete, ajá, que es una banda de new metal con influencias de Fear Factory, Spineshank, Il Niño y Korn, entre otras, nos ponen aquí en la gacetilla informativa. Las canciones de CAD, como abrevian ellos, hacen referencia a una historia cibernética en la cual los Bytes son la población, System el enemigo y CAD, CAD, los superhéroes, haciendo referencia a los tres botones de cualquier computadora, etc. Ajá. Bueno. Cade está formado por Iván Barnade en guitarra y voz principal, Carlos Faluotico en guitarra y coros, Jonathan Barzuglia en bajo y coros y Walter Maidana en batería y coros. Evidentemente todos hacen coros, salvo Iván, que hace la voz principal. El primer EP de la banda se llama Bytes y está compuesto por 6 canciones más una introducción a la historia. Vamos a escuchar entonces, en este momento de pasar demos y avances y adelantos y todo, Reset. Reset. Está dañado, ya no tiene rendimiento. Debe ser actualizado cuanto antes, ya no hay tiempo. Necesita un nuevo líder, pues no quedará en la historia. Explotará en cualquier momento, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. estrella continúa. Ya salió Revista Requiem número 12. Incluye el suplemento de bandas latinoamericanas El Inframundo. En este número, entrevistas a Ozzy Osbourne, Jericho, After Forever, Gotthard, Diego Abrego, Piper, Whitesnake, Lorien, Onslaught, Lethal, 2112, Lacrimosa, Serpentor y Duck. Cobertura de shows de Alice Cooper, Paul Gilbert, Mago de Oz y Angra. Además, comentarios de CDs y todas las noticias nacionales e internacionales de los artistas que te interesan. Conseguida en las troquerías más importantes del país. En los kioscos de revistas de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto, Paraná, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca y Mendoza. Para más información, escribinos a contacto@requiemweb.com.ar o visitar nuestra página web www.requiemweb.com.ar. Nos piden algo de Hermética en el Messenger. No lo tenemos programado hoy, pero lo vamos a contemplar, definitivamente. ¿Cómo estamos hoy con el Messenger? ¡Qué bárbaro! Bueno, una sección que siempre es del agrado de chicas y muchachos. Ajá. La sección en que las hormonas fluyen, la sección del romanticismo, la sección, por qué no decirlo, de la lujuria. Ajá. Ahí donde hombres y mujeres se reúnen en ese limbo particular en que los sentimientos quedan al margen de los instintos. Ajá. ¿Le parece? No. Ajá. Forman parte. No sea tan expresivo, carajo. Ajá. Bien. Esto es El Polvazo. Otra edición. Otra edición de El Polvazo. Usted sabe que hay, ya dijimos, deje de agitar pelotudez. ¿Quiere que yo le ayude? No, pero ahora tengo cosas así como de víbora. Ah, entiendo, usted por... El cantante de Lujuria, la otra vez que lo vimos, hacía referencias a su propia poña, como quien dice. Ajá. Y mencionaba el parecido con algunas serpientes, espero que no sea de cascabel, claro. Digo yo, ¿no? Pero bueno, qué cosa tal. Bueno, usted sabe que tenemos dos vertientes. Una, la puramente lujuriosa, y la otra, la que tiene que ver con los sentimientos, ya sea de extrañeza o de abandono. Ajá. Bueno, esta es, por supuesto, el tema de hoy, es de los más frecuentes, que son estos los que tienen que ver con los de extrañeza y abandono. Se trata de Magnum. Magnum. Sí, señor. La banda inglesa. Bob Catley, qué voz, amigo. Y uno de esos temas absolutos. Lo que tienen de particular las baladas, y yo no sé si llamar a esto una balada realmente, pero las baladas metálicas, es que en algún momento rompen la hegemonía de lo puramente suave y se catapultan con las guitarras detrás hacia otra dimensión y no dejan la sensualidad de lado en ningún momento. Eso es lo que me parece interesantísimo. No siempre. No siempre, pero es un recurso habitual. Desgraciadamente, cada vez que vas a mencionarle esto a alguien que no conoce el material, el metal, siempre aluden a Still Loving You de Scorpions. Ajá. Que no es que no sea una gran canción, sino que probablemente nos tenga hartos de tanto que se pasó y de que tan trillada que se volvió, o la volvieron las radios, las FM cuando las pasaban. Exacto. Bueno, pero en otros casos lo que ocurre es como en este, que hay como una introducción larga, muy larga, que podría ser casi el tema entero, que va en una tónica, y cuando la canción levanta vuelo, levantan también las guitarras detrás y se convierte en una especie de himno. Y ahí pasa de tónica a pomelo. Usted continúe interrumpiéndome, que así nos va a ir. Va a ver lo que vamos a durar. Bien. Bueno, señoras y señores, el polvazo de hoy dedicado a los enamorados que no creen en el Día de los Enamorados. Ajá. Vamos con The Lights Burnt Out, es decir, las luces o las llamas se apagaron, así es. O se consumieron mejor todavía. Bien. Esto es ni más ni menos que Magnum, del disco Chase the Dragon, año 82, si yo mal no recuerdo. Puede ser. Una verdadera maravilla y probablemente uno de los temas lentos más interesantes del rock pesado. Escúchelo. Una maravilla el tema de Magnum, mi viejo, ¿eh? Ajá. Realmente una... No es una balada. No es una balada, no, es verdad, no, no es una balada, ¿vio? Es que ciertas canciones, cuando son adaptadas, o cuando son manejadas con los criterios de la música pesada. Ajá. Y con eso queremos decir con guitarras pesadas detrás, normalmente toman formas no tradicionales. Así es, ¿no? Y aquí se nota mucho el contraste. Por ejemplo, vos no andarías por el mundo diciendo que Rhapsody of Bohemia es una balada. No. Pero tiene una introducción que en cierto modo se parece a esta, ¿no? Es una introducción de piano con la voz que va generando una atmósfera y que luego deriva en cosas con acentos casi épicos, le diría. Ajá. En este caso, el cantante repite una y otra vez What I'm gonna do without you, baby, o sea, que voy a hacer sin vos, nena, lo cual por ahí no suena muy épico para nada, pero los acentos de la guitarra sí suenan. O sea, muy lindo, muy interesante. Bueno, señoras y señores, hoy vamos a darle música y música, porque yo para reponerme lo de Dean Martin, porque si no, no nos va a hacer fácil. Lo de Dean Martin es lo mejor que le pasó a este programa. No me cabe duda. Acá Byron Herman, o Byron German, dice, me gustaría escuchar algo de Riot y de lo nuevo de Masterplan, que es casi escuchar a Riot. Acá pues está el cantante Mike Dimeo. ¿Ah, sí? Sí, en Masterplan. Hemos pasado Masterplan. Y estoy tentado de pasar Riot. No, pasamos también Riot, corrijo, pero el Riot de la nueva formación. Ah, claro. De las formaciones anteriores, mi Riot favorito es el de Tony Moore. Con las guitarras bien al palo y el cantante con esos gritos a los Judas Priest. Me gustaba mucho ese momento de Riot en particular. Ahora hay una banda que tiene a Tony Moore y a Mike Flintz, que se llama Faith and Fire. Creo que la pasamos también. No. Yo creo que sí, pero si no la pasamos la voy a preparar para pasar, ¿eh? Bien. Muy grosa. Muy bien, realmente. ¿Qué más en el Messenger? Dice... Nati de Varela, qué porquería la sección. Y luego se ríe. Ajá. Dice, el polvazo, me hacen reír. Claro, porque se llama el polvazo. Bueno. Es que no se nos ocurrió otro nombre, Nati. ¿Qué podemos hacer? Si tenés alguno, venimos pidiendo sugerencias desde que comenzó el ciclo. ¿Qué más? Dice, ¿estás viviendo en España o en Argentina? ¿O estoy loco y siempre viste en Argentina? No, estuve viviendo un tiempo en España. Pregunta aquí, Infierno Bajo Cero. ¿Infierno Bajo Cero? Sí, que no entiendo lo del... Lo de que dice no soy gay, no entiendo a qué se refiere. Claro, ah, mejor quiere aclarar. Ah, está bien, pero no hace falta, ¿no? Si no lo conocemos, es solamente una voz del otro lado del Messenger. Muy bien. No, sí, estuve viviendo un tiempito en España, ahora estoy de vuelta en la Argentina, supongo que para quedarme. Bien. ¿Más mensajes quiere o no quiere? A ver, uno más. Uno más, bueno, a ver, uno más. El perro es lo mejor que hay, dice Javier, no Javier Isurieta, ¿eh? Otro Javier. ¿Y quién es el perro? El perro que usted escucha ladrar. Ah, el perro del fondo. ¿Cómo protesta el tipo? Es genial, pero kill it, definitivamente. Acá el Capitán del Espacio dice que está muy, muy contento por el regreso de Helloween. Dice, me suena como un retorno al sonido de Master of the Rings. O Better Than Raw. Better Than Raw más que Master of the Rings. Y Killy, del tema que escuchamos, dice, tiene algo de la contundencia de Push. Push el tema que habría Better Than Raw, precisamente. Push, push. Tal cual. Bueno, seguimos recibiendo mensajes para el próximo bloque. Y en esta oportunidad vamos a presentar el disco nuevo de Bloodbound. Algo así como Unidos por Sangre. Ajá. ¿Sí? Una banda muy particular porque no es... Es una sola persona. No, porque no es lo que parece. A ver, utiliza la pintura cadavérica que utilizan las bandas de black metal. Ajá. Pero no tiene nada que ver con el black metal. Es raro, sí. O sea, inclusive la usaron en fotos promocionales, algunas presentaciones en vivo y demás. La tapa de los dos discos que salieron hasta ahora, las dos tienen al demonio. Es un señor con un moño. Un señor con un moño, si yo lo decía con esa intención. Bueno, aparece el demonio, es una cosa, aunque medio caricaturesca, no deja de estar guiñándole al black metal. Pero entras al disco, lo escuchás y te das cuenta de que es una banda de heavy metal hecha y derecha, más bien tradicional. Ajá. ¿Sí? Y luego, cuando te enterás que los integrantes son miembros que estuvieron en Street Talk, una banda que iba más para el lado del hard rock que otra cosa, y que el nuevo cantante es ni más ni menos que Michael Borman, el de Jaded Heart, ahí decís, ah, bueno, pero me cambiaron el mundo. Entonces, ¿para qué mierda se pintaron? Exactamente, es la idea. Uno se lo pregunta, pero bueno, no hay respuesta. El disco nuevo, el anterior, el del 2005, que fue cuando salieron y causaron la tan buena impresión, se llamaba Nosferatu. Nosferatu. Nosferatu. ¿Sabes lo que significa Nosferatu? Nosferatu. ¿Qué? No. No sabe. Bueno. Nosferatu. Vampiro en rumano. No, es en rumano, usted tiene razón, pero viene del griego. Ah. Nosferatu significa el portador de la peste. Drácula, cuando es trasladado de su castillo en Transilvania a Inglaterra, es trasladado en un cajón que trae tierra precisamente de Transilvania. Ajá. Pero junto con él vienen las ratas que a su vez traen la peste. ¿Es cierto? Sí, entonces, en ese guiño, en la película original Nosferatu, está la idea del portador de peste. De todas maneras, la película original Nosferatu llevó ese título porque no... Mirá vos en qué época y no pudieron arreglar los derechos para... No arreglaron los derechos. Real. Claro, porque la esposa de Bram Stoker, Florence... De Bram Stoker ya pedía plata para totalmente usar el nombre Drácula. Le voy a decir un... Entonces se hizo la primera, la clásica película de vampiros como Nosferatu, adaptando la historia. Sí. En algunos detalles se modificó, pero prácticamente es la misma. Cada llamada del Conde Orlok. Claro. Sí, sí, me acuerdo. Pero fue porque no se pudo usar Drácula. Y tal después cual. La Universal, para la película de Bela Lugosi, sí, pagó los derechos. Uh-huh. Y la adaptó de un modo que tampoco tenía tanto que ver con el libro. El actor que hizo esa película, una película viejísima, muda, en blanco y negro, y que marcó, digamos, el Max granito. Schreck. Max Schreck. ¿Sabes lo que significa Max Schreck en alemán? No. Significa, Schreck es espanto. Max Schreck es máximo espanto. Ajá. Es ideal ponerle a un actor un nombre como ese si vas a hacer películas de terror, ¿no? Hay una película muy buena, sí, de hace unos pocos años, que cuenta los entretelones de esa histórica filmación. Ah, con Jeremy Irons. Con Jeremy, sí, Irons como el director, sí, sí, y con William Dafoe como Max Schreck. Alucinante. Se llama película. La sombra del vampiro. Totalmente. Una película, muy buena película. Maravillosa. La gente con la que tenían que arreglar derechos, los de esta empresa que organizó lo de Nosferatu, en algún momento, miren lo que nos estamos perdiendo, una digresión absoluta, pero bueno, tenían que arreglar con la esposa de quien escribió el libro Drácula. Ajá. Bram Stoker. La chica se llamaba Florence Bascom. Bueno, esa chica, si no se hubiera casado con Bram Stoker, hubiera entrado igual a la historia de la literatura como referencia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque fue la novia juvenil de Oscar Wilde. Ajá. Tenga en cuenta que Oscar Wilde luego pasó a la historia como una especie de adalid gay. Le hicieron un juicio porque era gay, qué exacto sé yo, en Inglaterra y tal. Y decir que fuiste la novia de Oscar Wilde te da una cierta exclusividad realmente. Claro. Bueno. La cuestión es que esta señora nunca quiso saber nada con la gente, que ahora no me acuerdo el nombre de la compañía esta que había hecho la película, nunca quiso saber nada de venderle los derechos a esta gente, y de hecho los persiguió hasta el último momento e hizo quemar las copias existentes. Por suerte, alguien las conservó alguna copia, y se salvó una verdadera obra maestra. Sí, la ves hoy en día y todavía algún escalofrío te despierta. El maquillaje es, sí, adelantadísimo a su época. Total. El maquillaje de Max Schreck. Yo imagino lo que debe haber sido la aparición esa en la pantalla, sí, de esa época. Porque la caracterización de vampiro es, yo creo que, de las mejores. Sí. De las mejores que se han logrado. Basta, me harté. Dame una pistola, voy a matar al puto perro. Me harté, definitivamente. Está salvaje. Está salvaje, está sacado, no hay nada que hacerle. Bueno, escuchamos un tema del nuevo de Bloodbound. A ver. Book of the Dead, vale decir, el libro de los muertos. Así se llama el disco. Bien. El tema, Turn to Stone, o sea, convertido en piedra. Ajá. Vamos con Bloodbound. We'll be right back. Inside. Jueves de 20 a 24 horas. Conduce Vicky. Por Heavy Metal Radio. www.heavymetalradio.com.ar. Inside, inside. Muy bien, César. ¿Cuántos mensajes? Estamos como medio desbordados hoy con el Messenger. Los mensajes, mira, por mail nos llegó el saludo de Santiago, de San Gregorio Santa Fe, que dice que está en un terciario dando clases mientras escucha el programa. Trato de imaginarme cómo hace, porque, no sé, se pondrá unos auriculares y estará hablando y de vez en cuando... No, a lo mejor está tomando una prueba y... Esa es buena, claro, está tomando. O a lo mejor directamente le puso la música a los alumnos con tal de que se vayan y se callen. Sí, es una buena solución. Claro. No, bueno, pero mandamos un saludo grande de todas maneras. Para toda la gente de Santa Fe. Y es muy bueno, ¿eh? Acá el Puma de Bodeo dice: un detalle es que Nosferatu sigue siendo la adaptación más fiel al libro de Bram Stoker. ¿Qué duda me cabe a mí? A mí no me resulta la más... En realidad yo tengo un problema con el libro de Bram Stoker y con las adaptaciones posteriores que hubo. El libro empieza de un modo así, con las cartas que le manda él a ella. Eso es muy difícil de filmar. Sí. No, pero hay un tema. Vos para ser fiel a un libro, lo que hacés no es seguir el libro paso a paso, sino tratar de captar el espíritu del libro. Sí, les voy a dar un ejemplo para que la cosa quede más clara. La película Ulises, que filmaron Kirk Douglas y Anthony Quinn, es una producción italo-norteamericana, se llama Ulisse en italiano. Bueno, esa película, yo debo reconocer que no sigue la Odisea de Homero fielmente. Pero de alguna manera, y no me pregunten cómo, ha logrado captar algo del espíritu, cosa que otras producciones, con todo el esfuerzo por mantenerse fieles a un libreto que reflejara el gran poema homérico de Homero, no consiguieron jamás. ¿No? Ni hablar de películas espantosas como Troya. ¿No? Una inversión gigantesca para luego hacer una película que es una serie de batallitas donde los dioses ni aparecen. Y después también está el hecho de que cada libro presenta una serie de dificultades propias de llevar a la pantalla, que en algunos casos son menores, pero en otros casos evidentemente son imposibles. ¿Cómo? Sí. Cuando encararon la versión fílmica del Nombre de la Rosa, yo dije, no van a hacer nada, porque no se puede. Sí, no, interminables descripciones. Jean-Jacques Annaud, maravilloso. Claro, maravilloso lo que hicieron en la película. Es decir, tuvieron que cortar por lo sano y cortaron partes enteras que son valiosísimas, pero realmente el espíritu de la película se mantiene. Sí, sí. Es más, es brillante, pero es un director de puta madre. Jean-Jacques Annaud, el de La Guerra del Fuego, una maravilla. De todas maneras, le voy a decir, yo sí estoy de acuerdo con que la película de Murnau capta mucho del espíritu del libro de Bram Stoker. Sí, tiene mucha atmósfera, es una película que con pocos recursos, de hecho, claro. Tan pocos recursos que no ni hablan los actores. No, las sombras son más impresionantes, claro, que lo demás. Logra transmitir mucho del clima del libro. Claro, pero tenga en cuenta que donde no sigue a Bram Stoker es en la apariencia del personaje. No. Ese espantajo que interpreta Mark Schreck. Bueno, eso pasaba también para alejarse de un posible juicio. Exactamente. Luego la versión de Bela Lugosi, por supuesto, no tiene tanto que ver, pero ya había pasado por el tamiz del teatro. Y eso que Bela Lugosi había conseguido los derechos de La Viuda. Usted sabe que el papel de Drácula lo consiguió un poco por haber sido intermediario, claro, entre La Viuda y la Universal. Ajá. Bueno. Más tarde, cuando Christopher Lee se hace cargo para la Hammer del Drácula, un poco del juego ese que había quedado perdido entre Bela Lugosi y Murnau se recuperó. Uh-huh. Uh-huh. Yo digo Bela Lugosi como si hubiera dirigido la película, era Todd Browning en realidad. Bueno, un poco recuperó algo de eso. Pero dice en un documental que vi hace relativamente poco el propio Christopher Lee que la que no le parece a él de ninguna manera una película fiel es la Bram Stoker's Drácula de Coppola y Gary Oldman. Exacto. ¿No? Y que ahí no solamente estoy de acuerdo, sino que suscribo completamente. Tenga en cuenta que si lo dice Christopher Lee, el pibe algo sabe del tema, ¿no? Sí. Pero en el caso de la película de Coppola, que a mí me parece literalmente una pésima película, sé que mucha gente del otro lado se debe estar arrancando los cabellos, a mí me parece una película espantosa, sobre todo porque no es lo que dice que va a ser. No, y aparte porque se intentó mezclar el personaje literario con el personaje real. No, pero hay mucho invento. Blas Tepes. La primera parte y la última parte son una vergüenza para la cinematografía mundial. Es decir, toda esa historia de amor pedorra que pone al principio y ese cierre espantoso con la chica diciendo Dios nos unirá luego. Eso no está en Bram Stoker para nada. No, no vayan a pensar que Bram Stoker alguna vez mencionó siquiera semejante pavada. En el medio... Sí. Y es como un extraño nexo entre el primer Drácula conocido y el de Christopher Lee. Hay una muy extraña versión televisiva, lo nombramos hace un rato, a cargo de Jack Palance. Sí, que se llama Drácula. Sí, totalmente. Drácula de Jack Palance, que presenta un personaje del conde prácticamente sin ninguna de las sutilezas o el refinamiento que se le trató de poner para el cine. Es casi un animal, sí. El Drácula de Jack Palance. Pero es una versión que es prácticamente imposible de conseguir. No sí, salió en video, salvo en Brasil, una cosa extrañísima. Y no la dan nunca por televisión. No, no, yo la vi no, en cine. Acá se estrenó en cine... pese a que era una producción... Yo recuerdo haberla visto, sí, para tal cual. Televisión, originalmente. Sí, es un Drácula muy interesante. Usted sabe que el vampiro es el único personaje que nunca tuvo ausencia de versiones, ¿no? En el cine. Ajá. O sea, desde el punto de vista de... Hablemos de películas de terror. Concentrémonos en el tema. Todos los personajes de películas de terror, incluso los más recurrentes... normalmente pasan unos años y vuelven a hacer una película que hable, por ejemplo, de Frankenstein o del hombre lobo y qué sé yo. Del vampiro nunca hubo un año en que se dejara de hacer una película. Exacto. Es el más popular de los, sí, seguro, de los personajes. No siempre con el nombre de Drácula, probablemente. No, no, no. Eso... Hay varios condes dando sí. vuelta por la historia de la cinematografía. Tal cual. Yo tengo las dos películas del mejor. ¿Del mejor qué? Drácula. El mejor vampiro. Lo escucho. Blácula. Blácula, sí. Eso es brillante. No, pero aparte las películas son buenas en serio. O sea, no es una payasada tomada en chiste. Suena raro imaginar y parece raro imaginar un vampiro negro. Sobre todo con el nombre Blácula. Sí. Pero cuando está presentado el personaje, es mordido en algún punto. Ajá. Hace de centurias atrás. Sí. Por el Drácula original. Entiendo. Es una suerte de príncipe embajador, sí, que va a Transilvania, desde un país africano, y es mordido por el Drácula original. Claro. Y es resucitado en tiempos más o menos de los 70 en Estados Unidos mediante un ritual, y ya a partir de ahí es Blácula. Hoy en día no asusta a nadie con un Drácula negro porque ya estuvo Blade, claro. Claro, claro. Así que... Pero bueno, pero esta 25 años anterior. Presentar un vampiro. Antes de Blade tenés un vampiro en Harlem con Eddie Murphy. También, si bien tenía un cierto toque de comedia. Un cierto toque de comedia. Le trató de dar alguna pincelada de comedia. Lo que no vi, pero debe haber seguramente, es un Drácula chino. Nunca. Oriental. De hecho, hay una película de vampiros china que circuló por acá bastante, no me acuerdo ahora el nombre. Ajá. Que no estaba nada mal. Pero no había un personaje central, sino vampiros en general. Y lo que a algunos les extrañará mucho del tema de los vampiros. Yo tengo las dos películas del Conde Yorga. El Conde Yorga, totalmente. Que es otro caso en el que no se pagaron los derechos y se hizo lo mismo con modificaciones. Claro, ahí ya entramos de lleno en el territorio de la clase B. Sí, sí. ¿Eh? Pero son de la American International. Sí, bueno, pero igualmente. Tampoco era, claro, grande producción. Claro. Y ahora me olvidé por completo lo que iba a decir. Bueno, ya que estamos tirando bueno, detalles, listo, ya está. Sí. De historias de vampiros. Dice el horror de Drácula del 58, que de la Hammer es brillante también. Sí, la de los Horror of Drácula. Claro, el se llama Horror of Drácula en Inglaterra y Drácula en Estados Unidos. Ok. Un detalle. No, ahora me acordé. La vieja polémica de los colmillos. Sí, claro, yo siempre dije que era un detalle que no había sido contemplado, excepto en Nosferatu. Claro. ¿A qué viene la polémica de los colmillos? Durante muchos años vimos películas en que el Drácula que muerde y deja unas marquitas muy peculiares que están muy próximas una a la otra. Una al lado de la otra. Sí, una al lado de la otra. Pero vos luego te pones a pensar que en el hombre, en el varón adulto, los colmillos tienen una separación de entre 4 y 5 centímetros. Claro. Entonces vos decís, ¿cómo hizo para morder este pibe? Más cuando ves el personaje, claro, sacar los colmillos. Totalmente. Los colmillos están separados por 3 dientes o 4. Sí, sí, son entre 4 y 5 centímetros, tal cual, lo saqué de fuentes. Y las víctimas terminan teniendo las marcas muy juntitas en el cuerpo. Exactamente, uno dice, ¿qué es lo que pasó para que tener esto? Que en realidad ahí hay una equivocación de concepto. Porque no son como el de Murnau, que efectivamente tenía los dos dientes en las paletas. Nosferatu tiene las dos paletas. Claro, tal cual. Pero uno se pregunta, ¿qué pasa en el caso de Bela Lugosi? Porque Bela Lugosi tenía colmillos. No. La primera vez que se exhibieron colmillos en una película de vampiros, en una película de Drácula, fue en una película mexicana. Un año antes del Drácula de la Hammer. Ajá. De hecho, el Drácula de la Hammer lo tomaron de esa película mexicana que se llama simplemente El Vampiro. ¿Eh? Para que tengan la referencia. No se pudo mostrar sangre. Ajá. Ni colmillos porque pensaban que iba a ser demasiado, demasiado impresionante. Fuerte. Sí, claro. sí, totalmente. Tengan en cuenta el mérito del Drácula de Lugosi es que justamente sin mostrar nada lograba impresionar. Ese era lo interesante. Y otra característica increíble del Drácula de Lugosi es que no tiene música. Exacto, sí. Porque en ese momento, que es una cosa que yo siempre me he planteado en... No tiene música incidental. Tiene música en los títulos. Exacto, claro. Nada más. No tiene música incidental, eso es. Porque pensaban los directivos que la gente no iba a saber interpretar de dónde venía la música. Sí. Y es una cosa que yo siempre me he preguntado, ¿para qué carajo tienen música las películas? O sea, un tipo está escalando una montaña y hay una orquesta sonando. ¿Y dónde está la orquesta? O sea, como hacían los Muppets. Cuando sonaba la música que miraban todos para arriba para ver de dónde venía, cuando estaban en el espacio. La mejor de todo era la... Claro, con el mismo chiste, el mejor de todo es en la película High Anxiety de Mel Brooks. Tal cual. El tipo está en la carretera y de golpe el otro, el tipo que tiene al lado, le hace una revelación terrible y se escucha una orquesta. Y el tipo va manejando y empieza a mirar para todos lados y al lado pasa un micro con una filarmónica que iban para un show y están todos tocando. Muy bueno. Claro, porque en Drácula se pensaba que la gente no iba a interpretar, iba a esperar un sentido lógico de la música, una fuente lógica para la música que se iba a escuchar. Así que directamente no tiene. ¿Por qué no arma una cosa de esta de vampiros para hacer un programa? No, estaba pensando en una de una cronología del terror, ¿no? Si a la gente le gusta mucho. Mira, acá por ejemplo el Puma de Boedo. Antes de fin de año la hacemos. Insiste con The Legend of the Seven Golden Vampires, que es un... Es una de las pocas películas de la Hammer que no he logrado conseguir todavía para mi colección. No me digas, yo la vi en España. No la tengo. No, sí. Es un horror, ¿eh? Es un horror porque ya no es clase B, es bizarra directamente. Después debo tener Hammer, debo tener unas 50 ya. Claro, pero la gente... Y de la Universal tengo prácticamente todo. Mire, ya me estoy aburriendo de escuchar la historia de Drácula, ponga música, loco, dice acá Nati, cansado. Dice acá... Bueno, Nati, mira, te vamos a hacer caso. Vamos a escuchar un adelanto, ya que hoy estamos en día de adelantos. Un adelanto del disco de Apocalíptica. ¿Eh? ¿Lo de los chelos? La de los chelos, que ahora se ha transformado mucho y ahora sacan el disco When Worlds Collide. Cuando chocan los planetas o los mundos. ¿Siguen siendo temas de Metallica nada más? No. Hace mucho que hacen sus temas propios y todo. ¿Sí? Y además muy bien. Usted va a escuchar, es una maravilla. ¿Y sigue estando el chelo delgado? We'll be right back. Ya estamos en tiempo de descuento, amigos. Ale de Santiago del Estero dice, un placer haberlos escuchado, cómo no. Acá pregunta Karen, no pregunta nada. Si pregunta cómo andamos, ¿qué tal, cómo ando? Bien, acá andamos. ¿Bien, todo en orden? ¿La familia? Todo bien. ¿Los chicos? ¿El conejo? ¿El conejo sigue vivo? Por supuesto. ¿Y se lo va a dar a Glenn en escabeche? Cumplió un año. ¿Cumplió un año? Ajá. Es el momento ideal para sacrificarlo. No, pobre. Haga un favor, traiga el conejo acá a la radio. Le sacamos radio. Fotos con sombrerito de cumpleaños. Pero qué pelotudo. Digo yo, traiga y le ofrecemos a la vecina un canje por el perro. Claro. O sea, déjenle el conejo que no ladra y nos traemos el perro acá y lo amordazamos. ¿Le parece? Ángel de Marvel dice, prefiero a Dean Martin y no el AOR. Se refiere seguramente al tema que pasamos antes. Somos dos. Bien, Infierno Bajo Cero aclara que lo de gay era por el color de la letra. Ah, pero la letra es el color salmón acá del Messenger. Pero no sé, yo no sé si el color es gays. Bueno, si el rosa es medio. No, yo tampoco, va. No importa. ¿Y si sos qué pasa? Además, es ¿no? políticamente correcto. Es políticamente correcto. Por algo pasamos los 90 y llegamos hasta acá, mi viejo. Acá Byron Herman nos dice, ahora cierren con el Drácula de Ice Eder. Claro, sería bueno haber cerrado el bloque anterior con el Drácula de Ice Eder, pero, ojaldre, vamos a cerrar con Ice Eder. Ah, bien. Con un tema del disco nuevo, de Framing Armageddon. De más, el que le da el título al álbum, Framing Armageddon. Qué lindo poder pronunciar Armageddon, ¿eh? Armageddon. Una cosa de locos. Acá Charlie Leo de Control Delete dice, recién pasaron un tema nuestro, gracias por esa mano desinteresada, son unos capos, de nada, che. De nada. ¿Quién más tenemos? ¿Cuántos mensajes soy? Me quiero volver loco. Bueno, nos vamos, ya está, decidido. Gracias. Saludos a todos. Saludos a los que no pudimos leer igual. Gracias a todos, gracias totales. Sergio Denis daba las gracias de una manera particular, pero ahora me olvidé cómo era. Además de pasarse la mano por el... ¿Ah, sí? Por el jopo. No, y bueno, ahora ni jopo la de haber quedado después del susto. Pero bueno, no importa. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos con los muchachos de Ice Earth, Tim Owens, luego de su paso por Judas Priest, encarando aquí como fabuloso vocalista de Ice Earth. Y nos retiramos hasta la semana que viene, que será un programa verdaderamente lúgubre. Feliz primavera para todos. El programa que viene es probable que el doctor Zoidberg se haga cargo de la primera hora del programa. O sea que si quieren arrancar a las 7 de la tarde directamente, les aseguro que no se van a perder nada. No me voy a ¿qué? A correr tanto de los parámetros. No. Una primera media hora de blues, una segunda media hora de jazz, y si llega a venir más tarde, probablemente te ponga algo de Pat Boone. No, para nada. Ya que estamos, ¿no? Bueno, vamos a preparar algo interesante. Esperemos. Mire, yo voy a estar colgado. Además, me voy a llevar un celular para poder escucharlo, conectarme y ver si en una de esas no se desmadró del todo. No, va a ser un programa inolvidable. Ok, esperemos. Señoras y señores, Ice Earth nos despide en el día de hoy. Chao, nos vemos.